una estadística. Van a participar 21 equipos a lo largo de toda la provincia, representando a 19 localidades o ciudades. Están representados en estas dos ligas 9 de las 10 asociaciones que componen la Federación de Básquetbol de la provincia de Córdoba, y vamos a hacer los votos para que el año que viene las 10 asociaciones estén representadas, trabajando y llegando a futuro. Esta Liga Cordobesa de Básquetbol, que ya es una tradición desde hace 14 años, ha trabajado y ha cimentado muy fuerte en su trabajo y en su estructura con una gran visión: la competencia dentro de la provincia de Córdoba, dándole como el primer objetivo la posibilidad de representar a Córdoba en la élite del básquetbol argentino. Ese juego, ese trabajo se ha ido cimentando por años y cada vez tiene sus mejores frutos. De hecho, a nivel nacional es una de las ligas más conocidas que tenemos, así que yo les pido a los jugadores que tengan el honor solamente de respetar a su club, sino de ser jugadores cordobeses, así que les agradezco mucho en ese sentido. Esta liga cordobesa, sí, cimentada, mantiene su estructura general, porque lo que realmente tiene de espectacular el básquetbol, que lo que tiene que cambiar son las reglas de juego. Es el deporte que más modificaciones sufre a lo largo de los años, porque lo que tiene que modificarse es el juego para que cada vez sea más vistoso, cada vez sea más ágil, más rápido, y para lo que nos guste y decimos que es el más lindo, no hay posibilidad de especular. Así que eso hace que el básquet sea uno de los deportes. Entonces, a todos los presidentes que nos están acompañando aquí, a todos los dirigentes que hacen un esfuerzo extraordinario para que ustedes puedan tener esta posibilidad, muchísimas gracias por acompañar en esta liga. Pero esta liga no tendría sentido si no tuviéramos el apoyo de nuestros sponsors. Nobleza obliga. Nosotros este año nuevamente la liga se llama CREES, un alfajor que nos ha estado acompañando y que lleva el nombre. Uno tradicional, la Voz del Interior y la Copa Mundo D, que está en juego. Chevalier, la segunda. Triunfo, Legia Turismo. Show Sport, que va a ser quien transmita todo el torneo. Y también vamos a tener la compañía siempre de Converse, la agencia Córdoba Deporte, que nos acompaña, y un sponsor, dos sponsors nuevos que se suman. Un main sponsor, que es la Lotería de Córdoba, que gracias a Dios nos va a acompañar a lo largo de toda la liga y nos va a poder permitir seguir con este sueño, que es la construcción del hotel deportivo. Y un sponsor nuevo que se acerca hacia nosotros, que va a ser la moto oficial del torneo, que es Keller. Keller va a participar y quiere compartirlo con ustedes, al igual que con la federación. Vamos a hacer una trivia y un concurso para que en la final de fin de año estemos sorteando una moto para el ganador del público presente. Así que próximamente vamos a estar presentando el concurso a través de Keller. Y la Casa Triunfo, que es uno de los sponsors tradicionales que nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo. La liga, la 15ª Liga Cordobesa de Básquetbol, CREES Edición 2011-2012, tiene en juego la Copa La Voz del Interior. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar presentes aquí y desearle lo mejor a partir del próximo viernes 18, que comienza este torneo, y pedirles un fuerte aplauso para todos estos jugadores que hacen